Hola a todos, bienvenidos a otro de mis podcasts. Este es el tercero que hago después de un buen tiempo lejos de, un mes exactamente, lejos del mundo Linux, de los screencasts, de los podcasts, por cuestiones de trabajo. Un mes bastante intenso que por suerte ya terminó y ya puedo reincorporarme poco a poco a mis actividades habituales. Quiero en este podcast hablar de muchas cosas, algunas ya las conocen, las he publicado en mis redes sociales, pero bueno, no siempre hay muchas personas que a lo mejor me escuchan ahora y no me leen mis redes sociales, así que pues les digo de qué va, cuáles son las novedades y empezamos después del intro. Pues la novedad más interesante que tengo en este último mes fue que acá en mi trabajo, pues yo estoy trabajando en una residencia de universitarios con mucho dinero y los niños cuando termina el semestre o el curso en julio, pues se van para sus casas hasta septiembre y botan cosas, botan, no sé, aspiradoras, planchas, electrodomésticos, cualquier tipo. Y uno de ellos botó una MacBook, perfectas condiciones, del 2009, mitad del 2009 o mediados del 2009, que lo que tiene son detallitos. Señalar que es una laptop del 2009, que lo que tiene es un procesador dual core, tiene 2 GB de RAM, que espero subírselo muy pronto, o sea, ponerle por lo menos 8 GB de RAM, ponerle un disco SSD, porque le instalé el Capitán, que es la última versión de OS X disponible para esta MacBook oficialmente, y aunque funciona, no funciona como evidentemente lo hace con versiones anteriores. De hecho, la MacBook trae los discos originales de Lion, si no me falla la memoria, y ahí pues funciona perfectamente. Lo que pasa es que las aplicaciones no reciben actualizaciones y por eso pues queda completamente descartado. Le impuse Maverick, que fue la versión antes de Yosemite, y funciona bastante bien, decentemente. Yo espero que cuando le pongan menos 8 GB de RAM y el SSD pueda instalar el Capitán y sea muchísimo mejor de rendimiento. Decir de OS X que me gusta, bueno, siempre me ha gustado, yo lo he dicho en más de una ocasión, me gusta su apariencia, me gusta su cómo funciona. O mejor dicho, me gusta el estilo que tienen las aplicaciones, no cómo funciona. De entrada el teclado es un poco complicado. Supongo que por el hecho de que vivo en Estados Unidos y acá evidentemente todo el mundo habla inglés. El dueño de esta MacBook la compró con su teclado normalmente en inglés. Y el tema de las tildes y las ñ es un dolor de cabeza. Porque normalmente en el Capitán yo lo hacía con Command, oprimiendo la tecla Command y la tecla E al mismo tiempo, y luego la vocal, que yo quería poner la tilde. Pero no sé por qué aquí en Maverick no funciona de esa forma. Y la otra es que para la ñ es Control N, y mejor dicho, Command N y después la N de nuevo. Pero Command N normalmente es un atajo relacionado para abrir nuevas instancias de las aplicaciones, ya sea una nueva pestaña, una nueva ventana, etcétera. Cuesta adaptarse un poco al tema de la forma en que funciona el flujo de, o sea, el flujo de trabajo con OS X. Me refiero, por ejemplo, a las ventanas. Normalmente en Windows Linux tenemos el botón cerrar, minimizar y maximizar, que normalmente cierran, minimizan y maximizan. Pero en OS X hay, o sea, funcionan, pero no de la misma manera. El minimizar sí funciona normal, funciona minimizando. El cerrar cierra la aplicación, pero la cierra al dock, no la cierra completamente. El maximizar en algunas aplicaciones simplemente la abre un poquito o, y si lo vuelves a apretar lo encoge, pero no pone la aplicación a pantalla casi completa como en otros sistemas operativos. Y ya digo, depende de la aplicación. Pues, por ejemplo, con OSEN Audio, con Chrome, con algunas aplicaciones sí lo hace, con otras no. Y tiene entonces a la derecha el botón de las dos flechitas, que lo que hace es ponerla a pantalla realmente completa la aplicación. Me cuesta un poco moverme en este sentido, es cuestión, supongo, que adaptarse. Yo confieso que, aunque he venido usando desde que me encontré la MacBook un poco OS X, sigo prefiriendo usar Linux, sigo prefiriendo usar mi Antergos con KDE. Me siento cómodo. De hecho, abro la MacBook y lo más que hago es, no sé, abrir cliente de Twitter, cliente de correo. Porque realmente, no sé, aunque le he instalado aplicaciones que uso en el momento en Linux, dígase Jim, dígase Inkscape, dígase Audacity, no sé, no me siento realmente cómodo trabajando, tal vez a lo mejor porque las prestaciones que tiene la MacBook no la acompañan, en fin, no sé. De momento me siento mucho más cómodo en Linux y de hecho quiero aclarar algo, lo puse en mi blog en System Insight, y es que a mí me gusta la tecnología, a mí me apasiona la tecnología, no importa el sistema operativo o la plataforma que sea. No importa si es un teléfono con Android, un teléfono con iOS, un teléfono con Tizen, con Firefox OS o una computadora con Linux, Windows o Mac. A mí me gusta la tecnología como quiera que sea. Que me sienta más cómodo en Linux y en Android, bueno, me siento más cómodo, sí, pero no significa que no disfrute usar otros dispositivos. Y digo esto porque sí, yo he usado la MacBook, pero normalmente la que más uso es mi Lenovo con Linux, pero las tengo las dos al mismo tiempo ahí. En una hago una cosa, en otra hago la otra. Si estoy trabajando en la Lenovo, por ejemplo, pongo en la MacBook el cliente de correo, pongo el cliente de Twitter y voy viendo al mismo tiempo, o sea, voy mirando los dos monitores al mismo tiempo, o sea, voy trabajando de esa forma. Y lo digo porque puse un tweet no hace mucho que decía que yo no escribo de Linux, yo escribo de tecnología. Y aunque en System Insight la mayor parte de los artículos está relacionado con Linux, pueden encontrar contenidos de cualquier otro tipo, ¿okay? De OS X, de Windows y demás. Windows 10 lo estoy usando en el laptop de mi novia, muy bueno. La última actualización me gustó bastante, algunos cambios que hicieron de personalización y demás. El menú me pierde un poco, pero está ahí, funciona, está bien, no está mal. Y creo que está mejorando mucho como sistema operativo. Pero realmente lo uso muy, muy, muy, muy, muy poco. No es una cosa que es muy esporádicamente por algo, no sé, es muy específico. Decir eso, que yo amo la tecnología y por eso en Synthesize voy a escribir sobre lo que se me antoje en ese sentido. Les comentaba que en OS X, que en la MacBook puse Maverick. Me gusta mucho todavía la apariencia que tenía anteriormente OS X. Sabemos que con Yosemite cambió todo a más flat, con más transparencias y demás. Se ve bonito, sí. Pero esos botones rojos, amarillo y verde de las ventanas tenían, o sea, los veía más bonitos en las versiones anteriores. Pero bueno, es cuestión de gusto, supongo. Como otra noticia, quisiera decirles que ya logré poner System Insight con HTTPS, gracias a los certificados gratuitos que podemos obtener con Let's Encrypt. No me acuerdo bien cómo es el nombre de la compañía, lo hice haciendo un siguiendo los pasos de un post que publicó en el blog Linuxito, muy bueno el artículo. Y bueno, siguiendo esos pasos ya tengo mi VPS o mi blog con certificado HTTPS que dura por un año, si la memoria no me falla. Y ya que estamos hablando del blog, pues recientemente publiqué una noticia que se hizo eco al momento en la blogosfera linuxera. Estoy hablando de la KDE Software Store, una aplicación o un servicio que realmente ya se hacía necesario. Recordemos que KDE, si bien siempre se pudo instalar desde el escritorio cosas de KDE Look, Nunca tuvo como tal una tienda o un almacén de software. KDLUC se quedaba corto para las necesidades de muchos desarrolladores de KDE, para distribuir software, para distribuir binarios. Y al parecer, con KDE Software Store, la idea es primero tener una plataforma mucho más libre y abierta bajo el paraguas de KDE, que permita que los usuarios puedan incluso recibir dinero por su trabajo y que permita además poder distribuir software de forma simple. Para ello, pues como ya hemos visto en las noticias, están decidiendo si usar Snappy, si usar Flatpak, si usar, no sé, las variantes que existan para crear contenedores de aplicaciones. No, aún no se deciden, no tienen una establecida. Vamos a ver cómo termina toda esta historia. Pero bueno, creo que es una excelente idea, creo que se le puede sacar mucho, mucho partido a esto. Genome tiene su propio, digamos, store o almacén de software, aunque realmente lo que hasta donde sé, lo que tiene son más bien las extensiones. Linux Mint también lo tiene muy parecido. KDE era un paso lógico que también tuviese algo similar. Y me agrada la idea de que sea algo que esté en la web. Supongo que con, no sé, con los días, o con las próximas versiones, se cambia el código para que KDE, en vez de actualizar o instalar widgets, temas y demás desde KDLUC, lo haga desde KDE Software Store, supongo. Y Plasma 5, decir que soy usuario de Plasma 5, lo saben, muchos lo saben. Es un escritorio que por día va mejorando, va madurando, es increíble lo bien que se estaba comportando. Yo quisiera probar Unity 8, es el único que hasta ahora mismo me hace ojitos, que me tienta a probarlo, a usarlo, pero todavía no está disponible, aunque no significa que deje de usar KDE, porque al final sí, Unity me gusta su filosofía, es muy parecida al tema de... Es muy parecido al flujo de trabajo que se tiene con OSX, pero al final lo que tiene por detrás son aplicaciones GTK, que a mí las aplicaciones GTK no es que estén mal, sino que sencillamente no me gusta. O por decirlo mejor, realmente las aplicaciones que a mí no me llenan, que no me satisfacen, son las de Genome. Porque aplicaciones GTK uso, yo uso Firefox, uso Chrome, uso Jing, uso Inkscape, que son excelentes herramientas. Pero las de Genome son las que realmente a mí no me terminan de convencer y por eso... Más que por otra cosa, uso KDE. Quitando, bueno, también el tema de la personalización que se logra con KDE, que en Genome es por gusto. Así que nada, esto es lo que quería comentarle por hoy. Espero retomar de nuevo, o sea, nuevamente el tema de los podcasts y los screencasts. Me pueden dejar sugerencias de si quieren que hable algún tema específico o que comente sobre algún tema específico. En base siempre a mis conocimientos, o sea, en base a mi opinión. Yo no soy experto en muchas áreas. Me pueden también dejar en Twitter o en Google Plus o en donde quieran. Si tienen alguna idea para hacer algún screencast, si quieren que hable de algo, si quieren que haga alguna review, en fin. Estoy abierto a proposiciones. Y nada, nos vemos en la próxima. Así que chao y que pasen un buen día.